Mi vida empezó aquel día en la inauguración de un polideportivo a la que fui invitado en calidad de diputado y como miembro del partido. Cuando te vi pasar por la otra acera con tus recién cumplidos 15 años, salías de la escuela y se hizo luz, se hizo silencio, y en un momento todo paró y nació el amor. Nació el amor. Vestías el uniforme de la escuela, el jersey verde, la falda de cuadros, hasta las rodillas, las medias, sobre los hombros, una pesada cartera. Quien fuera tu porteador, tu tutor, tu institutriz o tu maestra, para estar cerca siempre de ti y dedicarte mil atenciones, me darán de lado, me quitarán mi escaño, solo porque te amo, estoy perdido, me echarán del partido, no tiene sentido, ¿y qué le voy a hacer? ¿Y qué dirá mi mujer cuando sepa que te quiero? El mundo entero querrá mi cabeza a sus pies, en los plenos del Congreso no hacía otra cosa que pensar en ti, y día a día iba a tu colegio para verte salir, hasta que un día el amor rebosó en mi cuerpo dulce, violento, y así corriendo fui hacia ti y te pregunté, buena muchacha, te acompaño a casa, no olvidaré como dijiste, como quiera usted, como quiera usted. Poco a poco nuestra relación se fue formalizando, hacíamos juntos dos deberes mientras íbamos a tu casa andando, hasta un día logré invitar a Trina a ver el Rey León, cuando las hienas acechaban aleros contra mi pecho, mi pequeña se estrujó y siguió luz, siguió silencio, y en un momento todo paró y nació el amor. Nació el amor. Me darán de lado, me quitarán mi escaño, solo porque te amo, estoy perdido, me echarán del partido, no tiene sentido, ¿y qué le voy a hacer? ¿Y qué dirá mi mujer cuando sepa que te quiero? El mundo entero querrá mi cabeza a sus pies, a sus pies. Pero como todas las historias de amor, al menos las más bellas, la nuestra por supuesto también acabó en tragedia. Y a su madre, al enterarse, le entró la histeria, me denunció y puso un matón para seguir a su pequeña. Y una gris tarde fui a buscarla, y aquel matón por tres sitios la cara me rompió, la cara me rompió. Pronto se hicieron eco de la noticia los medios de comunicación, y un moderno cantautor me compuso una canción. Durante una temporada el mundo me dedicaba sus portadas, y para darle mayor gravedad, Pedro J. un editorial y tertulianos en la radio y la tele comentaban cómo la juventud se pierde, ay, cómo se pierde. Me darán de lado, me quitarán mi escaño, solo porque te amo, estoy perdido, me echarán de partido, no tiene sentido, ¿y qué le voy a hacer? ¿Y qué dirá mi mujer cuando sepa que te quiero? El mundo entero querrá mi cabeza a sus pies, a sus pies. El comité disciplinario del partido, movido por la envidia claramente, inició una investigación interna y me abrieron expediente, y tras un arduo y largo tormento me expulsaron a la vez del partido, el comité y de mi casa mi buena mujer, y quedé solo con los recuerdos de una pequeña con uniforme de escuela, con uniforme. Me han dado de lado, me han quitado mi escaño, y luego yo te amo, estoy perdido, me echaron del partido, solo quiero estar contigo, ¿y qué le voy a hacer? Si me echó mi mujer solo porque te quiero, el mundo entero está a nuestros pies, a nuestros pies. Estoy seguro, a mí vendrás cuando te dejen papá y mamá.